somos todos en oro frente a mi corazón. La sensación despierta que me da el aliento y siento tu calor. Cuando todo es turbio y ya no queda tiempo que puedas perder. Estabas a mi lado y todo el camino pude recorrer. Si las sombras ganan, tú me alumbrarás frente a la oscuridad. Si el silencio roto clama frente a tanto resplandor fugaz. ¿Cuál fue? Puedas perder. Tú estabas a mi lado y todo el camino.